Hoy, jueves 1 de julio, reflexionamos con el texto de Hechos 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? En 2000 años de historia que tiene la Iglesia de Cristo, surgieron varias controversias respecto de, bueno, dogmas, prácticas, y si eran válidos o no. La Iglesia primitiva, cuando aún estaban con vida los apóstoles que eran testigos de Cristo directos, no fue la excepción, también había de esto. Algunos fariseos que se habían convertido al cristianismo pretendían que los nuevos conversos que venían del paganismo en Antioquía también respetaran las leyes de Moisés. Y esta situación trajo discusiones bastante acaloradas con Pablo y con Bernabé, que veían totalmente innecesario esto. Y decidieron llevar esta controversia a Jerusalén para, bueno, hablar con los apóstoles y con los ancianos. La forma como la Iglesia primitiva resuelve este problema es un ejemplo para nuestra vida comunitaria cristiana, que incluso hoy todavía nos maravilla. ¿Por qué? Porque la decisión no la tomó una sola persona, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago. La decisión fue tomada a través de un consenso dentro del marco de una asamblea. Y sí, fue Pedro el vocero que anunció lo que para ellos era el corazón del debate. Y es el texto que encabeza esta reflexión, que dice: ¿por qué desafían ustedes, los fariseos, a Dios imponiendo sobre estos creyentes paganos una carga, algunas leyes de Moisés, que ni nosotros, los judíos, ni nuestros antepasados hemos podido llevar? También en estos tiempos de tribulaciones, de pruebas, de enfermedades terribles, Jesús nos pone de preaviso respecto de los fariseos modernos, que traen nuevos reglamentos, nuevas profecías, nuevas revelaciones sobrenaturales y que atan cargas pesadas y también difíciles de llevar. Jesús nos consuela y nos llama, diciendo: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Amén. Ven, Señor Jesús. Esta reflexión ha sido escrita por Gabriel Enrique Wagner para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.